Impresionante, Bustamante nos hacía a contracorriente en el puesto número 4. Ahí hoy bajoneando el podio. Quiero contarte qué pasó. Suena La Oreja de Van Gogh. Sin que mi rabia se amotine. Quiero contarte qué pasó, te dice Leire en esta canción. Sirenas, lo que te tengo que contar es que hoy La Oreja está descendiendo. Sí, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 18. Hoy hablamos de unos descensos de 11 lugares, puesto 29. Puesto número 29 para Sirenas de La Oreja de Van Gogh. Canción que está necesitando nuevamente tus votos. A votar, www.las20másvotadas.com. Y llegamos al podio. Llegamos a las 3 más votadas de estas 40 canciones. Llegamos a las 3 más votadas de las 20 más votadas del día de hoy. Puesto número 3. Canción que hoy asciende 3 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 6. Hoy abre este podio Carlos Macías junto a Cristian Castro y nos hacen Lo que fuera. Puesto número 3. Hoy me sobra el tiempo, pero no te tengo. Lo que diera por comerme tu mirada con un beso. Hoy que están tan lindas estas madrugadas, pero no estás tú y se me han vuelto tan largas. Sé que ya no hay prisa y las aves cantan, y este encierro que se ríe en mi cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Si mi vida te daría lo que fuera por volver a hacerte mía. Tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a hacerte mía. Tengo ansias de besarte, tengo ganas de gritarle al mundo que sin ti no tengo a nadie. Sabes cantar y este encierro que se ríe en mi cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Mía, tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tantas ganas de gritarle al mundo que sin ti no te. abrimos el podio. Carlos Macías, Cristian Castro, abriendo el podio del día de hoy. Puesto número 3 para Lo que fuera. Felicitaciones a los fans de Carlos Macías, a los fans de Cristian Castro. A seguir votando, ¿eh? Vamos, vamos, que estamos cerca de llegar al puesto número 1. Y hablando de puestos número 1, o sea, hablando de llegar a ser la canción más votada, esta es la canción más votada, pero de los nominados. Estoy hablando de Becky G junto al Alfa. Fulanito. Así es, Fulanito. De manera, como él consigue de mí lo que quiera. Hoy Becky G está ingresando al ranking. Gracias a tus votos. Esta es la canción más votada de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Fulanito ya está dentro del ranking. Hoy no vamos a dormir. Y así se completa la sección de ingresos. Ingresa al puesto número 21 como la canción más votada de esta semana, Becky G, el Alfa. Fulanito. En el puesto 22 ingresó Alexei Now haciendo Fruto Prohibido. Y en el puesto número 23 ingresó Matiz haciendo Malo junto a Mau y Ricky. Ya están adentro del ranking. Ahora todo está en tus manos. Llegan al podio, no llegan. ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos. Lunes a viernes, recordá www.las20masvotadas.com. Nos vamos al puesto número 2. Puesto número 2 de esta semana, donde hablamos de ascenso. Sí, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 5. Hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 2. Estoy hablando de Diego Torres junto a Ivette Sangalo y nos hacen Hoy. Puesto número 2. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, cambiado. Dejando atrás el pasado, atrás el pasado. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado. Una oportunidad que es hora de volar. Vive hoy. Tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver. Llegar donde nadie ha llegado, llegado, llevando el precio. Puesto número 2 esta semana para Diego Torres, que hoy ingresa al podio, ingresa creo por primera vez de este 2021 al podio de las 20 más votadas con Hoy, junto a Ivette Sangalo. Muchos votos desde los fans de Diego Torres, que también estuvieron republicando la foto por todos lados. Gracias a todos los fan club de Diego Torres que estuvieron a full. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciéndote como siempre por habernos acompañado, por haber estado ahí del otro lado de la radio. Cuando nada habite tu mejor lugar, ni los pensamientos para no pensar, porque estás más sola. La semana pasada abríamos la cuenta regresiva con él. Estoy hablando de Chano, que se ubicaba en el puesto número 20 con Mecha. Hoy hablamos de un descenso de 8 lugares en el ranking. Puesto número 28. Mecha, Mecha. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo fin de nuevamente para volver a compartir las 20 más votadas. Seguí en la radio, seguí disfrutando la mejor programación las 24 horas. Estés en la web, estés a través del dial, como sea, te hacemos compañía a más de 200 radios de todo el mundo. Seguí en la radio porque hay un montón de programación, un montón de programas que tienen la mejor compañía para hacerte con todo, todo, todo, para compartir las 24 horas al aire de la radio. Desde el lunes se abren las votaciones. Recordá seguir votando las20másvotadas.com. A ver qué pasa el fin de semana que viene con todo lo que hemos compartido hasta ahora. Ya sabes que tenés 6 nominados, ya sabes que tenés 40 canciones para votar. Todo está en tus manos. las20másvotadas.com. Nos vamos con el puesto número 1 de esta semana. ¿Quién estará en el 1? ¿Qué cambios que hubo este fin de? Puesto número 3 para Carlos Macías, Cristian Castro, que abrió el podio con Lo que fuera. Canción de la semana pasada se ubicaba en el 6. En el 5 escuchamos recién, la semana pasada en el 5, Diego Torres, Hoy junto a Ivette Sangalo. Hoy, gracias a tus votos, se ubicó en el puesto número 2. Y hoy, en el 1, la canción más votada, la semana pasada ubicaba el puesto número 3. Se ubicaba en el puesto número 3, es decir, estaba en el podio. Hoy subió al 1. Estoy hablando de Antonio Aras haciendo Frágil. Con él cerramos el programa del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Musicalizó Laura Moreira y vos en cada uno de los votos. Y de realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Feliz Día del Padre a todos los padres que no sé, estuvieron escuchando este domingo en Argentina. No sé si en otros lados del mundo, porque es medio surtido, ¿viste eso? Se celebró el Día del Padre, así que feliz, feliz Día del Padre a cada uno de ellos. Puesto número 1, Antonio Aras haciendo Frágil. Chau, chau, hasta la semana que viene. Puesto número 1. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido que me has sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Me cuentas, estabas tan perdida, no significa nada, fue una tontería. No hay quien compare mis besos y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida, que nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos.